Un éxito de 1998-99 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el único éxito de la banda New Radicals de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, la canción You Get What You Give. Vamos ahora a continuar con algo de los 80. Una gran voz del R&B, Anita Baker, llega con este clásico de 1988 que creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Sweet Love. Britney Spears sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, con un tema de su disco Britney del año 2001. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo la canción Overprotected. Vamos ahora con una leyenda del soul, de la música de los 70, famoso por temas como, por ejemplo, Can't Get Enough of Your Love, Babe, What Am I Gonna Do With You, su versión de Just the Way You Are, You're the First, the Last, My Everything, I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby, también Never, Never Gonna Give You Up, Love's Theme por su orquesta, la Love Unlimited Orchestra, me refiero al gran Barry White, que en paz descanse. Esta canción es de su disco Barry White Sings for Someone You Love de 1977, es tal vez su lado más funky, y años después este tema fue utilizado por Robbie Williams como base musical para su éxito Rock DJ. Pero me quedo mil veces con esta. Aquí está It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una composición de Juan Luis Guerra que Luis Miguel grabó con los coros del gran grupo vocal Take Six. Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. La canción Te Necesito me acompaña hoy en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos con un clásico de 1981, una canción de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, un tema del disco Ghost in the Machine, Spirits in the Material World. Estaban oyendo una delicia del R&B de los 90 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo SWV, Sisters with Voices, uno de sus grandes éxitos junto a Right Here, por ejemplo, la canción Weak. Vamos ahora a continuar con Santana y un éxito de su disco Shaman del año 2002. Con la voz de Michelle Branch, aquí está esto que se llama The Game of Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban escuchando un clásico del hip hop de 1992 por House of Pain. La canción Jump Around. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos del señor John Legend, del disco Get Lifted del 2004, Ordinary People. éxito de 1988 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Don Phil Collins. Una canción de la película Buster, protagonizada por él, si no estoy mal. Un tema que además él compuso junto a una leyenda del soul, creo que fue junto a Lamont Dozier, del gran equipo de compositores de soul, Holland, Dozier and Holland. La canción Two Hearts. Nos vamos ahora con Lou Vega y un cover. Una canción que originalmente fue grabada por su autor, por el maestro del mambo Pérez Prado, por allá a finales de los 40. Y Lou Vega hizo esta adaptación en 1999, que fue un éxito enorme. Aquí está Mambo No. 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Lou Vega con Mambo No. 5. Nos vamos a despedir hoy con un clásico de 1983 de una película icónica, la película Flashdance, por Michael Cimbello, la canción Maniac. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.